el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 10 grados 4, 67 es el porcentaje de la humedad. Azul, viaje de la delegación azuleña a Europa. El intendente Omar Duclos, junto al secretario de Cultura, Educación y Turismo Luis Lafosse y el presidente de la Asociación Española Carlos Filippetti, brindaron detalles del viaje que van a realizar a Europa. Escuchamos la palabra del secretario de Cultura, Educación y Turismo Luis Lafosse. Nosotros tenemos, el viaje comprende tres partes, la de España, la de Po en Francia y la de Ganchi en Italia. Vamos a referirnos más minuciosamente a la española, que es la que más fuerte hemos trabajado a partir de la actividad que se ha generado en la ciudad Cervantes con el proyecto Ciudad Cervantina, y vamos a enumerar algunas que por ahí consideramos que son las más destacadas. Las actividades oficiales empiezan el mismo 26 que nosotros llegamos, que hay un almuerzo con empresarios de España que han estado colaborando con el proyecto de Azul Ciudad Cervantina, y eso en la ciudad de Madrid. Y el día 27 ya arrancan actividades en Alcalá de Henares, que es una localidad vecina a Madrid, y tenemos recepción en el ayuntamiento y planificadas varias reuniones con el equipo de gobierno, reunión con la AEDE, que es la Asociación de Empresarios de Henares, que vamos a hacer una presentación de Azul para posicionarla como un lugar de destino de inversiones. Como dije, reuniones con distintas áreas del gobierno local, que ha sido por ahí muy dificultoso concretarlas porque España acaba de salir de un proceso electoral y de armado de nuevos gobiernos. En el caso de Alcalá de Henares continúa la misma gestión que estaba, pero igual nos ha generado trastornos para poder concretar cosas. El día 28 la Facultad de Derecho ha concretado una reunión con el decano de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares para también desarrollar proyectos conjuntos. Ese mismo día se inaugura una exposición fotográfica de Azul que ha sido coordinada entre el Fotoclub Azul y el Fotoclub de Alcalá de Henares, y se va a hacer lo mismo durante el Festival Cervantino con fotos de Alcalá de Henares en Azul. Luego tenemos ya el día 29 la firma del convenio de hermanamiento de Azul con Alcalá de Henares, la inauguración del mural de Rep sobre un mural de la ciudad de Alcalá, en un lugar céntrico, que nosotros, Miguel Rep no forma parte de nuestra delegación, Miguel Rep va a estar en España porque ha sido contratado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para pintar ese mural, así que va a estar allá, pero no forma parte de nuestro grupo, digamos. El mismo día 29 en Madrid, en Casa América de Madrid, que es un lugar muy prestigioso de allí, se va a hacer el editorial Castalia, que es la que editó el Quijote ilustrado por Rep el año pasado, va a ser la presentación del Quijote del Hermanamiento en ese lugar. Y el día 30 de junio tenemos planificada una visita a la Biblioteca Nacional de España, donde nos va a recibir su directora cultural, Ana Santos. La Madrid continúa la polémica por el corte del suministro de gas del día lunes. Desde el municipio se insistió que se seguirá con la investigación. También se hablará sobre la sesión del Honorable Consejo Deliberante en la voz de Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 22 de junio de este año 2011. Se ha generado y continúa una seria polémica en lo que tiene que ver qué aconteció el día lunes 20 con el corte del suministro de gas aquí en General La Madrid. Si bien el intendente municipal ayer realizó una conferencia de prensa acompañado por gente de su gabinete y también con un representante de la empresa Camus y Gas Pampeano, no dieron ningún tipo de informe de lo acontecido, solamente que han estado... que van a estar y van a continuar investigando a ver qué es lo que ha sucedido. en algún momento también para los medios regionales. El intendente dijo algo similar: no hemos encontrado ningún tipo de desperfecto. Cuestión esta que, bueno, hay varias versiones que demuestran lo contrario, que habría que, obviamente, tanto el intendente como la empresa conoce cuál ha sido la falla, pero evidentemente no se ha dado a conocer en las últimas horas. Algunos hablan de elementos que habrían fallado. Es una obra que se finalizó en el mes de septiembre y se puso en marcha directamente, en forma ya directa, con los 2.400 usuarios en el mes de octubre, y que aconteció problemas en apenas 6-7 meses de funcionamiento. Por otro lado, también se habla de algún problema de que haya quedado en lo que fue la construcción de este gasoducto, que en los temas técnicos se ha hablado hasta de la posibilidad que en el sistema de limpieza de las cañerías haya quedado algún pequeñas partículas o partículas de arena que se utiliza para la limpieza de la cañería antes de entregar la obra, y que esto haya provocado el esmerilado y rotura de las válvulas o válvula que estallaron o que dejaron de funcionar, mejor dicho, el último día lunes. Pero esto son todas versiones de gente de conocimiento en la parte ingeniería y en la parte gasoducto, pero ninguno desde la parte oficial. Lo que sí se puede reconocer en gran forma fue el muy buen trabajo realizado por la empresa prestadora del servicio, quien rápidamente se vinculó a la tarea, poniendo una importante cantidad de empleados a disposición, vehículos, y con un alto conocimiento y de trabajo, realizaron el cierre total, vivienda por vivienda en General La Madrid, de cada una de las llaves de los nichos de los 2.400 usuarios, para luego dar nuevamente el servicio de gas, y luego nuevamente, casa por casa, volver a los 2.400 usuarios a ponerlos en marcha. Todo esto se vio como un trabajo excelentemente prolijo y muy buena calidad en el comportamiento de todo lo que tiene que ver la empresa suministradora del gas. En lo que tiene que ver con lo otro, ha quedado, por supuesto, en lo que es información y el detalle de qué fue lo que aconteció, y si es que esto se puede llegar a volver a repetir. No hay ningún tipo de información, solamente las palabras del intendente de un deseo de que ojalá no se vuelva a producir este tipo de situación. Pero nadie descarta que no pueda volver a ocurrir, o de lo contrario, que haya sido o cuál ha sido la situación que se dio para una falla que dejara no menos de 12 horas en gran parte a la gente sin gas, y otra parte de algunos sectores de barrios algunas horas más. Esto habrá que esperar si en algún momento aparece alguna información oficial. Por lo pronto, cambiamos la información y nos vamos también al sector del ámbito político, porque se va a llevar a cabo mañana jueves 23 de junio, a partir de las 20:30 horas, la sexta sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid. La información nos dice sobre temas entrados del Departamento Ejecutivo: una modificación de una ordenanza, la solicitación de un terreno para sumar al parque industrial, una renovación de contrato del grupo Electrógeno para el hospital local, y autorización de un convenio justamente con la empresa Camus y Gas Pampeano, que ya vamos a ampliar en las próximas horas o antes de la sesión sobre este tema. Un proyecto de resolución sobre gestiones para percibir haberes a agentes municipales en un banco privado de General La Madrid, debido a que en uno de los bancos oficiales, el que cobra Banco de la Provincia de Buenos Aires, cada fin de mes se genera bastante problema por haber solamente una boca de cajero automático, lo que genera justamente, como decíamos, que no puedan cobrar en tiempo y forma los empleados municipales, y también otros servicios que cobran en el único cajero que hay en esa entidad bancaria. Por lo tanto, si el Consejo Deliberante aprueba esto, En los próximos días se estarán haciendo los trámites para cobrar también en un banco privado. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, particular semana con dos días de feriados, el lunes por el aniversario de la bandera y este viernes se conmemora un nuevo aniversario de la ciudad. José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Estamos muy próximos a las horas de un aniversario más de la ciudad de Roque Pérez, en la cual se está preparando precisamente lo que van a ser las fiestas, que consiste con un acto protocolar a 1:30 de la tarde para el posterior desfile cívico-escolar, donde está el compromiso de todas las entidades de Roque Pérez, incluyendo bomberos voluntarios, hospital y todo lo que tiene que ver con un municipio, para dar marco precisamente al 98 aniversario de la autonomía del partido de Roque Pérez. Si bien estamos en un tiempo político, no se esperan mayores novedades ni visitas de renombre, ¿no es cierto?, a nivel provincial, exceptuando que estén, sean de último momento. Inclusive se le cursó invitación al mismísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para que estuviera presente en Roque Pérez. No sé si se va a lograr, pero desde el municipio se tiene toda la intención de que el primer mandatario bonaerense esté precisamente en la ciudad de Roque Pérez. Después tenemos los festejos de nuestro santo patrono, que es San Juan Bautista. La iglesia también ha preparado actos, como lo hace todos los años, con el tradicional guiso de mondongo, donde aproximadamente 2.000 porciones de mondongo se venden cada aniversario de la ciudad de Roque Pérez. Es decir, esta semana va a ser muy particular, vamos a tener dos días de feriado, el que ya pasó, el Día de la Bandera y el Día del Pueblo. Hoy, es decir, amigos de Olavarría, Roque Pérez está de fiesta. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Saladillo, el ingeniero Salomón se expresó conforme respecto a la interna en la UCR con el intendente Carlos Gorosito. Alberto García, Diario Digital, La Síntesis. El ingeniero José Luis Salomón, uno de los precandidatos a intendente por la Unión Cívica Radical, siendo el otro el actual jefe comunal, Carlos Gorosito, indicó en la madrugada de hoy que habría una solución al problema planteado por la posible suspensión de la interna de la primaria, prevista para el 14 de agosto. Dijo que la justicia intervino y que anularía el punto número 12 del acuerdo firmado entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez, que impedía la realización de internas en los distritos. Esto, por supuesto, va a tener aparejado algunos problemas, dijo el ingeniero, sobre todo en otras ciudades, donde, por ejemplo, remarcó lo de Azul, lo de Mercedes, lo de Tres Arroyos, distritos donde hay una seria problemática en cuanto hace a las internas entre los dos partidos políticos. Salomón recalcó que finalmente pensamos que el 14 de agosto competiremos con Carlos Gorosito por la candidatura a intendente de Saladillo. Para Radio La Barría, Alberto García, viene a visitar la cinta de Saladillo, Red Regional de Medios. Olavarría, Radio Olavarría, en el lanzamiento del plan de regionalización de la provincia de Buenos Aires y el rol del comercio, presente con José Alberto Capdevila, periodista acreditado de Radio Olavarría, dialogó de manera exclusiva con Santiago Montoya. Interior tremendo, muy pujante, muy productivo y además con mucha dimensión sociocultural que tiene el interior, que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? El interior en el caso de Olavarría, precisamente uno de los que nosotros imaginamos como polos de desarrollo que en las últimas décadas precisamente viene fortaleciéndose en tal perfil. Y por supuesto que cuando estamos hablando de procesos de desarrollo, sabemos por la experiencia mundial lo que significa en términos de auge del sector servicios, es decir, los servicios o vinculados al comercio y demás, siempre juega un papel preponderante en cualquier proceso de desarrollo, de manera que creo que para todos los sectores de servicios en general, de comercio en particular, de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, este plan de regionalización, en la medida que implica una apuesta tan fuerte, tan decidida del gobernador, una confianza tan ciega en lo que puede dar el interior de la provincia, creo que son los grandes protagonistas de lo que viene, ¿no? En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. -3 la temperatura en Olavarría, 69 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.